Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión somos nuevamente los cuatro miembros que te voy a introducir de un solo golpe para que tu fin de semana sea agradable y placentero. Aquí a mi diestra tengo al siempre constantemente tarde, el elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Tarde, as you fucking usual. Aquí frente a mí tengo al mismísimo Kid Spoiler, as usual, mi canalito seco. No spoileré mi entrada. Es lo único que no spoilereas, güey. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo al Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster. Digo, bienvenidos al único programa libre de virus y que les garantiza que no se podrán infectar porque promovemos que no se contacten entre humanos. Solitos pueden, güey. Ni quien nos espera. Pero bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer todo su apoyo es a nuestros Patreons, porque ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de sargentos con Jaime Rosales, Carolina Ramos, Jorge López, Mauricio Nieto, el capitán Federico Rosas, y tenemos tanto a la mayor Alejandra Velasco como al mayor Juan Espíritu y el mayor honorario que ahorita está tomando una licencia, Rodrigo Díaz. Sí, obviamente también un saludo a nuestro futuro Patreon, el buen Patita de Perro. Ya dijo, no, ojalá. Ojalá no te pase lo mismo que Alhambra, que siempre que dices que vas a hacer Patreon se queda sin chamba, güey. La Chicken es un idiota y un inútil, pero bueno. Sí, Chicken, lo sabes. Pero bueno, también obviamente agradecemos a la banda que se puso las pilas en el reto Rétanos, deportivamente hablando, y que pues gracias, güey, ahí van, le están echando ganas todos ustedes. ¿Cómo van los lugares? Vámonos por retos. El de George Franco, que fue establecido por nuestro camarada George Franco, él va en segundo lugar y le va ganando el buen Alhambra, y en tercero va el Chicken Master, Dios santo. En el reto que hizo el Chicken Master, porque no contento con participar en uno, le gusta trolearse, él va ganando porque él lo hizo. Yo voy en segundo lugar, nadie más está participando por ahí. Bueno, hay un tercer lugar, pero no sabemos quién es, ha de ser una identidad, otra cuenta inventada. Y en el desafío Proof Room DSA organizado por Alhambra, adivinen quién lo va ganando. Alhambra. Adivinen quién va en segundo lugar. Alhambra. No, es George Franco. George Franco, ¿tú Chicken vas, Master? Tú vas en segundo lugar, fuck, de hecho. Tan mediocre está ese reto, güey. Y yo voy en tercer lugar, güey. Fuck. Hasta mi carnalito, sí, ya corrió algo. Tiene 2.5 kilómetros. Ya corrió. Sí, el Buggy también, el Buggy que buen cuarto. Aquí sí dije a todos porque sí estamos todos los presentes. Ok, bueno, ya honestamente, eventualmente en estos días, todavía tenemos como 200 días para seguirle participando. Les agradecemos el que hayan hecho este reto, que sigan promoviendo su salud. Y pues, ya saben que la que nos importa es la nuestra y ustedes vienen de rebote. ¿Algo más? Efemérides de la semana. En un día como hoy se murió nadie. Ok, perfecto. No, seguramente se murió alguien. Do I look like I care? Ah, una mención, pues nada más, recuerden, hoy vamos a tener un programa temático que curiosamente la antesala a esto está en el Behind the Mix, que fue grabado y creo que otra vez fue grabado en 4K. Entonces, para los que tengan y creo que salimos todos desenfocados, pero salimos. Yo no. Always on point. Pero bueno, la onda, a ver, vamos a ver qué también escucha. A ver si es cierto que le ponen atención y tienen tres malditas neuronas funcionales. Les estamos pidiendo encarecidamente, de favor, que nos den opciones para saber en qué plataforma... No, ese es otro güey. ¿Alguien quiere más café? No, queremos... Les estamos preguntando y queremos que nos pongan en los comentarios en Facebook o en Twitter, whatever in the moment. Comentarios, no sobre si les gusta o no el programa, sino qué temática es la que a ustedes les llama más la atención. Si quieren que seamos así como el típico programa que sale una vez cada 6 meses y después no saben de qué chingas hablar, de noticias y ondas así por el estilo, que pues, al fin del día el chisme no se nos dará, coméntenlos, los tomaremos en cuenta y eventualmente o les haremos caso o los ignoraremos as usual. Si les interesa más el programa realmente sobre un tema sobre cómics e historias en particular, coméntenlo por favor. Si les interesa más algún título o escritor, ajá, ¿por qué? Porque queremos hacerle varias modificaciones interesantes al programa y para que los demás eventualmente nos puedan copiar. Así de rápido, ajá. Y precisamente en esa línea y seguimiento ya lo demostramos. Hicimos un programa enfocado nada más en Green Lantern, que estuvo disponible para los que lo pudieron ver en su momento. Hemos tenido efectivamente programas temáticos, hemos tenido programas con entrevistas. O sea, hasta eso tenemos una variedad bastante decente. Pero recuerden que también se les hace más casos si engrapan su sugerencia con un billetito de $20 en el Patreon. Son los que tomamos en cuenta desde más. ¿Cómo eran las licencias antes, no? Llegué, por favor, estoy examen. En la cola, aquí está mi examen con este billetito engrapado. Exactamente. ¿Puedo pasar en 3 minutos? Sí, claro. Sí, mi certificado médico, no era el billetito, era aquí vengo con mi certificado médico, tome usted, así era, güey. Sí, de hecho, promovemos el rescate del ajolote, es el que ya va a salir en los billetes de 200, ¿verdad? Sí, una madre, okay, sí, ajolote. El ajolote. Pero bueno, entonces pedimos su cooperación, básicamente, no porque nos importe, sino porque queremos pretender que realmente nos interesa lo que digan. No, porque siempre hay alguna manera de... Yo sabía que lo ibas a lograr, cabrón. Sí, quítale esa madre, güey. No, escóndele los chingados cuentitos también al cabrón, sí. Cámbiamelo de mesa, güey. Mándame otro programa, güey. Hay un güey que está pidiendo cooperación, cabrón. ¿No, no quieres más café, güey? Pero bueno. ¿Podemos mandar un conductor? Sí, también, güey. La onda de todo esto es que... Pues simplemente para que haya 3 segundos más de interacción con ustedes. Como si eso me interesara. Pero bueno, algo debe pasar, ¿no? Ahora las sí. cosas que pasaron, ¿pasaron noticias relevantes? Sí y no. ¿Por qué? Es relevante, pero... Es importante, pero no es relevante. No, sí es relevante. No es relevante, es relevante para ti, güey. Pero no, en realidad, a diferencia de la semana pasada, no está relevante. Yo creo que sí, estamos hablando de... Primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el step up o la bajada, más bien, de los bobs. No, en realidad yo estaba hablando de Jonathan Hickman. ¿Ves cómo no dejas hablar, cabrón? Vamos a empezar con lo del otro. Cambian el pobre script que tenemos. Te dije que no íbamos a cambiar de programa y lo logramos. Lo logramos. Ok, ya. No, sí, eso es lo correcto. Ok, en los Tigers, ¿no? Sí. Estamos hablando de... Los Tigers. Es un nuevo premio. De los Bobs. Esos son los premios para los CEOs de Disney, güey. Son como los Eisners. Deja de ser el CEO de Disney y asume un papel tipo publisher, chairman, ¿no? Honorario. Chairman. Ajá, que va a ver las producciones y hacia dónde se dirige la compañía, que suena más a un título honorario como tal, en el cual le dará ese año y medio que le queda de contrato, que era el 2021. Al nuevo Bob, que se llama el constructor. ¿Bob qué? Sí, Bob el constructor, Bob. Porque es el de los parques. Sí, sí, pues es el que estaba a cargo de los parques, sí. Experiencias y mercadotecnia Bob Disney. Chapek. Exactamente. Salud. Mira, lo dijiste y se acordó. Bien. Exactamente. Ojo, porque también, y esto lo mencionamos en su momento, porque efectivamente sí tiene importancia, pero la relevancia está en discusión, porque el equipo, ¿verdad? El equipo original, el equipo base que va a llevar todo a cabo, sigue teniendo dentro de la mesa directiva a quien los llevó a tanto tiempo. Recordemos que Bob Iger ya había anunciado que se iba a jubilar. La sorpresa fue porque lo hizo a los 6 meses de renovar contrato, cuando estaba planeado que iba a ser a dos años. Entonces, sí se adelantó sobre el timetable, pero tampoco no sorprendió a nadie. Las razones por las que se sigue manteniendo es porque la fusión de Fox fue algo, y es de las razones que él mismo da oficialmente en el comunicado, o Disney da oficialmente el comunicado, es de que se quedó porque el monstruo de compañía que de por sí ya era, pero que ahora es Disney, es tan impresionante que él quería estar todavía tomando parte de eso. Las cuestiones, y esto es lo interesante, lo estuvimos especulando entre nosotros con distintas notas, es acerca de que el enfoque siempre va a venir de quien vaya a la cabeza. Si es alguien que viene de media, por ejemplo, en Disney tenemos el caso de quien saltó para ser también cabeza editorial hace relativamente poco, el Kevin, sabes que la línea que él traiga, que pueda marcar, va a estar pautada prácticamente por él. Si tenemos al de los parques, que es el que estaba presentando más ganancias que en películas, aunque las películas hayan hecho exactamente unas cantidades absurdas, obviamente él va a llevar la escuela que trae, como que sea la más predeterminante. Si hubiera sido el encargado de los disfraces y las orejitas de Mickey, pues ese sería quien estaría llevando la cabeza, ¿no? Así se los ponen, güey, y así traen a todos los hijos de Star Wars. los y a todos. Sí, sí, sí. Sabíamos muy bien que Iger, o sea, su principal misión era consolidar la compra de Fox. Sí. Es, eso era para, por lo que se quedó en per se al principio. No, güey, porque hay un güey que dijo, Disney nunca va a comprar a Fox, güey. Y no, Fox sigue siendo parte del mismo presidente. Ya ni siquiera se llama Fox lo que compró. ¿Qué, cómo se llama ahora? Ya es este... 20th Century. Exactamente. Ah, ok. Ah, ¿verdad? Ya no es 20th Century Fox, es 20th Century. Exactamente. ¿Y Fox cómo se llama? Se sigue llamando Fox porque tiene la división de noticias y deportes, sigue siendo Fox Media. Y así es bien, ¿no? No, porque recuerda, no lo podía comprar, es parte de lo con lo que se quedó este propiamente el cuerpo de la compañía de Fox, porque sería monopolio total de los deportes en Estados Unidos. En México sí tiene que vender Fox. Sí, y nadie lo quiere. Está cañón, se van a quedar desempleados todos. Sí, nos vamos a quedar sin cuatro canales, entonces que carajos, ya no vale la pena pagar esa madre. Pero en realidad nunca ha valido la pena, pero no, bueno. Como no, todos los juegos, carnalito, cuando no se pasaron por otros medios alternativos, te era lo único. Se voy a pasar. Y esos no los pasan por Torrent. Digo, perdón, no, nadie. Sí, los pasan, güey. Diferidos. No, güey. En Torrent, pues los peores narradores. Sí, tienes que dejarlos descargar. No, es que no los puedes dejar en los peores narradores. En Torrent tiene que ser descargable. No, pero acá tengo. Hay otra. Hay otra liga. Hay otra liga. Por lo menos de americanos, sí. De calles. Hay otra liga. Pero bueno, lo importante de esto, independientemente de la sección deportiva rápida de este programa, es este que. Sí es importante, lo es. Sí. Es importante, es un movimiento importante. Sin embargo, bueno, tanto que las acciones de Disney bajaron $4 en una sola jornada. Fueron 7 el mismo día, porque tuvo altas y bajas. El máximo creo que fue entre 7. Sigue a la baja ahorita, ¿eh? Es lo que te digo. O sea, es hubo gente que sí agarró de sorpresa. Es relevante, pero seguramente para los accionistas sí, sí es relevante. Sí, pero para ti, pedestre. ¿Cómo mira, no? Yo tengo un pinche Funko de. Ay, no. Chivaca, sí, no, sí, mándamelo al otro programa. Sí, no. Hay uno que se transmite todas las noches, güey. $4. No, pero sí, mira, nada más como contexto y para que veamos. En pesos mexicanos, porque de repente no nos entienden cuando les pedimos la cooperación en dólares, se les va en pesos para que cooperen. Ya vamos a estar como tú y yo en Pemex, güey. Sí, que estábamos en lo correcto. Lo mismo, cabrón. Mira, actualmente la acción de Disney está en 2300.1 pesos mexicanos. Sin embargo, en el 29 de noviembre del 2019, estaba en 2968. O sea, estamos hablando de 600 pesos que ha tenido una caída estable. Los 600 pesos no fueron de caída en la última semana. O sea, ha ido hacia la baja. Tuvo un punto, el punto que tuvo más bajo fue en enero, que estuvo en 2590. Y ya tenemos el reporte ahora de las acciones. Ahora vemos el precio del jitomate en la siguiente sección, ¿no? Está re caro. Está casi igual de caro que el aguacate. Pero bueno, la onda es... Oh, sí, el piquito de gallo. No, la cebollita. Pero bueno, la onda es de todo eso que sí. Sí es, en cuestiones financieras, sí es gracias, importante. Gracias. Pero a ti, mi estimado pedestre, con todo y tu acción en Funko, no te pasa nada, güey. ¿Va a cambiar el manejo de licencias? No. De hecho, tienen más licencias. Se la siguen pelando con Hulk. Al final del día, se la siguen pelando con Hulk. Se las voy a compartir, porque es de los contratos viejos y cosas que jamás pasarán. Como ya saben que en la sección de pero esto sí, nunca lo verán sus ojos. No, pero y que tiene que ver, lo mencionaba porque tiene que ver directamente con el manejo de licencias de parques. Es Universal quien tiene al este del río Mississippi, puede manejar todo lo que quiera de licencias con ciertos personajes, no con todos, son con los que agendó cuando Marvel estuvo a punto de la bancarrota. En pocas palabras, podrán ver a esos personajes en Disneylandia, pero no en Disney World. Porque están del lado de Florida, es correcto. Y en el de California, sí. Y que mientras lo sigan utilizando al este del Mississippi, ¿qué cosa está? No los pueden usar en películas. Tienen que hacer acuerdos, pero ahí entra el factor Sony, donde puedes, oféndeme y hacemos una coproducción. Insúltame con... ¿Qué es lo que hicieron? Mira, lo único amigos que tienes que estar de acuerdo, carnalito, es nunca desconfíes de los abogados de Disney. No, esos güeyes algo logran. Pues te voy a decir una cosa, no es desconfiar de ellos, pero como que los abogados de Universal estaban muy efectivos cuando hicieron el trato con Marvel, así que, ay, necesitamos varo, te vendo todo. Te vendo todas mis licencias de perpetuidad. Sí, pero acuérdate que Colón, no pueden tocar como el otro baboso que le vendían todo al de Sony. Y nada más compró Spider-Man. No, porque era lo único redituable desde su perspectiva. No, acá en teoría... Y no estaba mal en ese momento. En teoría el Prince No More y el Punisher y Diabólico de Dan Defensor... No vale. Ya están de regreso en Marvel, ¿no? Sí, sí. Y ya sí, próximamente veremos el hitazo del Prince No More. El Prince No More, según yo, es también tiene algo que ver con Universal, ¿no? Sí, pero son de los que fueron diciendo, ¿sabes qué? No lo estamos explotando ni en parques. Sí, llévatelo, güey. Exactamente. Y este güey, King Ching, ni nosotros lo queremos. Y sus derechos sí se revirtieron para su explotación en Marvel. Que es donde la rean, porque pudieron haber hecho una gran película de este gran grupo de superhéroes que todo mundo busca, los Defenders. Y no estoy hablando de ni en Netflix, güey, sino ni en... Qué chido están las figuritas de acción. Pero bueno, sí. Entonces, digo, al final del día no es tan impactante al momento como lo fue la salida de Didiot. Aunque ambos fueron de sorpresa. Sí. Eso sí. Sí, pero es muy diferente que digan, ya me voy y los aguanto a que termine. Ah, me fueron, güey. Y gracias. Oiga, ¿a dónde vamos a comer? Pues tú, en el comedor de la empresa, no, güey. Eso me queda claro. No sé si lo oyeron, pero bueno, como yo tengo una acción de Funko, me invitaron a la de accionistas, güey. A ver. A la liga de accionistas en la cual estuvimos. No tuve derecho a preguntar, güey. Es más acción, tiene, es más accionista el Wookiee que tú, güey. Por supuesto. O sea, güey. Este güey lo sodomizan con todas las versiones de Star Wars, igual que mi canalito de... Este güey lo sodomizan con cualquier cosa, güey. No manches, ya, o sea, güey. Se aprovechan de que no puede hablar porque lo están sodomizando en este momento, ¿no? Si no, se le cae todo lo que tiene en la boca. Sí, no, interprétenlo. No les vamos a decir. No tienen que interpretar, ¿no? No les vamos a decir que es redondo y que tiene correas. No, es que es anaranjado y que tiene correas. Pero bueno, la onda de todo esto es que al final del día no impacta mediáticamente. En el mundo de los cómics o las películas, no va a pasar, o sea, no va a pasar nada en ese rubro. Tu usuario. Exactamente, tú, pelafustán, pelandrujo de tres varos, que no tienes ni para apoyarnos en Patreon. Ah, pero no fuera un pinche programa mal grabado, porque así como de no. Hecho, de hecho, Bob Chapek tiene más años que Bob Iger en Disney. Sí. Dice que ha recorrido varias unidades y por lo cual lo hace el sustituto ideal. Todo esto se refiere a que la salida de Iger no va a ser el clásico. Y digo, y así funciona. Generalmente cuando llega un nuevo director general o algo por el estilo, emparejan a los dos directores generales y trabajan un rato. Así como Wolverine y Cyclops. Más o menos. Que se emparejan. Sí, imagínate a Jean en tanga. No, y imagínate a Bob el constructor también. No. Pero lo que pasa es que generalmente es eso. Entonces está dando una transición suave con la cual ya tiene el título ya desde antes, ¿no? ¿Estás diciendo que es un soft reboot? Sí. Ajá. Y es la manera quizá más, o sea, lo que está perdiendo ahorita Disney en acciones. Dale 6 meses y ya lo recupero. Exactamente, eso es lo que iba. Puede ser menos nocivo que si de golpe, cuando se le acaba el contrato a ella, se va y llega alguien externo a la empresa. Yo creo que quizás es una decisión inteligente, no sé si es el mejor hombre de Chapek, lo tendrá que demostrar. Ahorita te lo pero, podría... Pero realmente es, a ver, lo lógico. Si estamos hablando del güey que generó más varo por la cuestión de parques, diversiones y experiencia Disney, ojo, no por experiencia, sino la experiencia Disney, que involucra la experiencia Disney, los viajes, los parques... Le toca el parque de Star Wars, ¿no? Le tocan todos, güey. De nuevo, ¿no? Sí, le tocan todos, güey. Sí, ya, sí, por eso, pero digamos, ¿qué fue en su tenura? ¿Es eso lo de Tokio, me parece? Con Tokio. Es, ¿no? Que es la cuestión, porque ahorita sí, ha tenido de las expansiones más redituables con el manejo de experiencias, porque son experiencias, o sea, para que desde que estás al hotel hasta la atracción todo sea de Star Wars, por decir algo. Exactamente. Que en una etapa en la cual todos estos centros tienen que cerrar por un virus en este momento. Exactamente. Sí. Eso es la cuestión, el movimiento le costó. Mal timing, ¿no? Pero bueno. No, para él estuvo poca madre, porque ya no es mi pedo, güey. Es... Puta, pobre, qué chido. Pendejo que entró en mi lugar en esa unidad le está cagando. Y puedo correr, ¿no? Sí, así. Ay, fulanito, tú eres el nuevo encargado. Lo cagas. ¿Por qué? Pero tú eres el nuevo encargado. Güey, no ya, veo rendimiento. Wey, desde que me fui, has perdido tanto. Sí. Se puede. Mi época eran mejores números, ¿eh? Sí. Se puede parar la nalga con eso. Así que, güey, en mis 100 posts eso no pasaba, ¿eh? Yo sí era la división que más ganas se reportaba, güey. Oye, nada más por establecer una especie de referente. Ahorita, ¿se acuerdan en cuánto les dije que estaban las acciones de Disney? 2.600. Ah, originalmente 2.900. Exactamente, actualmente. Después de la caída de Didio, como lo quieran ver, AT&T está en $680. Ahí ves el nivel y el volumen de ganancias generadas por estamos compañía. Estamos hablando de AT&T. Que es la dueña de Warner. Y que previo a la compra de Fox, es más grande AT&T. Más grande que... No. Como multimedia. Sí, pero es... Sí, como multimedia. Sí, pero curiosamente Warner Media tiene un enorme problema porque recordemos... Y Warner Media, antes de ser adquirido por AT&T, recordemos que fue adquirida por America Online, que no supieron cómo hacer la integración de negocios, la terminó vendiendo y ¿qué es actualmente America Online? Nada. Correcto, ahora nada. Yo me preocuparía si fuera AT&T. Unos correos medio anticuados que todavía medio sirven, me parece. Ah, no, no venían con los antivirus, no, perdón, esos son CDs para que te puedas cubrir la boca. También hacían los de America Online. Sí. Que el que te regalaba el CD para que te instalaras y tuvieras tu mes gratis, ¿no? Es así el primero es. Que pone ese prototipo que usa Netflix y todos los grandes... Y vi tantas computadoras crashearse con eso. Impresionante. Yo nunca lo instalé por eso porque sabía eso. Sí. Que sí. valían madre. Con la instalación. Sabía que valían madre después sí. de que lo hice tres veces. Exactamente. A la tercera compu dije, no, ahora sí. Que no, no. Después, estaría muy pendejo si lo volviera a hacer. Por cuarta vez. Sí, cómo no. Pero tío, entonces, al final del día... Sí, al final del día... ¡Ah, qué bonito disco! ¡Brilla, sí! No, pues ya venían en el internet. ¿Te acuerdas que te aparecían como anuncio? Ya no necesitabas el disco, le apretabas ahí en American Online, te instalaba el software. No, ahí sí ya eras muy idiota, güey. O sea, ya eras no, muy eran idiota. Páginas llenas de virus. Eras no muy te, idiota, no te diré en qué páginas eran, güey. Obviamente Pornhub no tenía nada que ver, no, porque así no, creo que ni había Pornhub en tal. No, lo único que sí estaba era RedTube. Pero leí la historia en internet, la Wikipedia. Contado, ¿no? No, la Wikipedia. Leí la semblanza, claro, sí. Sí, sí, porque estaba yo buscando un episodio de Gerardo del Magias. Me lo encontré, güey. ¿En la bañera? Yo creo que estaba viendo, leyendo los pictorias. No, en realidad estaba buscando Black Sails, güey. Pero bueno, después les digo por qué. Sale Excess y Cubo le papá, y durísimo. Y la, ¿ah, sí? Jessica Parker. ¿Sara? Goza. No, por eso no, Sara Jessica Parker. ¿Alma Marcela? No, no, sí. Alma María, güey. Sí, ¿no? Sí, no. No, es, no la, la niña que salía de Excess. Pero bueno, el punto de todo esto es que no, en cuestión cómics, en cuestión del MCU, no va a tener el impacto con el que se paniquean todos ustedes, ñoños. O sea, Feige está ahí y en el momento que se salga más, ya que va a llegar Feige, se va a sentar, les va a dar tres tapas, a ver, idiotas, va para allá. La salida de Feige sería más más peligrosa, por ejemplo, para sí. el MCU que para el MCU y para editorial, güey, se correcto. Les va y ahí sí, ahí, güey, ¿para dónde? No, no, o sea, sabemos, aparte Feige tiene un futuro brillante, es muy joven, tiene 35 años. Ah, es un escuincle, güey. 45 años más o menos. Sí, es un maldito escuincle, güey. Sí, está tan grueso. No sé. Tú no, dime, tú dime, güey. Lo que he conseguido, ¿no? Al que se ensartan con todas las pelis de Marvel es a ti, tú dime si está grueso o no, güey. Obviamente, no, pero y Bob Iger, digo, hay que darle el mérito, es uno de los empresarios o de CEOs más exitosos, yo creo, de la ese historia. Ese güey fue el que empezó con los juguetitos, ¿verdad, güey? ¿Era ese güey? No, al contrario. Es con el güey que tiene las peleas. Permulter. Ah, Permulter es de los juguetitos. De los juguetitos. Sí, es cierto, tienes toda la maldita razón. Yo decía, ¿a quién odiaba Clark y Chapel? Ahorita que mencionas a Permulter, pues es el que se ve desvaneciendo poco a poco de, la mes, de las mesas directivas de Disney. Uh-huh. Bueno, es sencillo que se tiene que desvanecer simplemente porque alcanzó la edad para jubilarse. Uh-huh. O sea, es automática su salida ya como parte de la mesa directiva. Ojo, no, porque en mesas directivas no. puedes manejarte hasta perpetuidad, ¿eh? Pero vienes como honorario y vienen cargos honorarios. Sí, no, pero no sigues, de la mesa. Pero sigue, no, pero sigues, nunca teniendo peso, sigues teniendo peso. No, vela, es muy buena. Sí, la vi, güey, pero es que me quedé repitiéndole cinco veces cuando lo atropellan. O sea, al principio, a los tres minutos de la movie, gracias. No, vela en YouTube y un clip no cuenta como vela. Güey, sí. No mames, qué bien vela. Sí, sí. Sí, no. Pero digo, bueno, entonces, la cuestión es esa, insisto, no va a tener el impacto en los comiquitos. No. O sea, ni vengan con sus mamucas de que, ay, se va a fracasar el MCU. Eso se lo van a ganar a pulso. Mira, pero este... Hay que ver sí. una cosa, ¿no? ¿Qué tiempo le quedaba a Feige de su contrato? ¿Año y medio? ¿A Feige? A Bob Iger. 18 meses aproximadamente. 18 meses. En 18 meses, ¿qué puedes hacer? Porque lo que le va a tocar y la responsabilidad... Dejar todos los parámetros. Parámetros, exactamente, ¿qué es lo que va a hacer? Pero pues lo interrumpió a la mitad. Mira, lo volví a hacer. El responsable de hacer este... Otra vez. Todo a Mufasa. Lo lograron. Sí. Pero el responsable de hacer todo lo, digamos... correspondiente a dar resultados con Fox le corresponde ya a Chapek, sí, no a Feige. Feige no tiene tiempo para hacer eso. No, Feige ya es editorial, ya está. Tío, Feige, Bob Iger. Bob Iger ya, sí, no le da tiempo. Tu mezcla de personajes de, sí, mira, no, y sí, Jones, pero... y Jones desde luego que va a empezar a poner todos los personajes, sí, en una nueva continuidad. Exacto, en la, sí, compañía de Brent. Sí, qué pedo. Pero exactamente, o sea, no le da tiempo. Por eso es, señores, señores, le entregamos la fusión como tal, la logra Iger. Los resultados los tiene que dar Chapa. Pero también, esto es, lo menciono con, como anotación personal, lo menciono porque en la compañía que no voy a decir, pero en la que trabajo, hace no tanto tiempo, o sea, como un año, hace 14 meses, ¿sí?, aproximadamente. ¿El ahorro? No. Tuvimos una transición más o menos similar con el CEO que actualmente tenemos, y el presidente de la mesa directiva, que era el CEO original, hay un CEO en medio de estos, trabajan muy en conjunto, y precisamente es de que si yo no estoy, estoy en la mesa directiva, tú eres el que está a cargo, que sería el cargo de Chapek, de ese güey. De ese güey, qué despectivo, ¿no? Me iba a contratar hasta que... Hable mal de él. Tu carrera en Disney se fue. No te hagas. Si mandas el currículum. La neta sí, carnal. Y precisamente tú lo ves porque aunque tú seas la cara visible, tienes un consejo directivo que está detrás de ti, en tomando la mayoría de las votaciones. Sí tienes mayor peso si tú eres, por ejemplo, el fundador o el de la familia o cosas así, pero las decisiones no se toman gratuitamente porque una persona es el que las esté llevando a cabo. Y en el caso de que aquí tenemos esos meses de transición, es literalmente estos 18 meses, ponle, en estos 6 meses que vamos a estar trabajando en conjunto, tienes los siguientes 20 años de Disney. O sea, básicamente a lo que se están refiriendo es que ahí está el consejo del manazo. Ajá. ¿Desde que a dónde vas? No, pendejo, para allá no. O sea, ahí va el manazo. Sí, esto, va el manazo. Va esto, yo tenía pensado esto, tú qué enfoque le ves, qué le podemos agregar, qué no. Estoy dejando el caminito y el libro para el éxito, sí, continuo. Las riegas y estupendo. Así de sencillo, yo dividiría Disney hasta la compra de Fox. Es Iger. Uh-huh. Lo que hagan con eso y con todas las nuevas propiedades que tengan, Indiana Jones, todos esos redituables que vengan, es resultado de Chapek. Sí, son redituables. No, por eso. Pero con eso se le va a medir. Y la manera de decirle, ojo, señor, no. Chapek, no te voy a decir. ¿Sabes a Chapek con qué se le va a medir? No, pero te voy a decir. X-Men, güey. No, pero Chapek le van a decir, señor, no tú estuviste desde el primer momento. No puedes decir que te heredaron esto. Sí. Ni que fuera. Mira, es que. Es que la administración anterior nos no es la 4T, pero te voy a poner un ejemplo que tuvimos hace relativamente poco. Tienes tanto a los CEOs de, en este caso, de Apple como Tim Cook actualmente. El primer producto con el que se le puede medir lo que hizo él, porque todo lo demás, las otras generaciones de iPhones, el carro que jamás salió, pero que sí tenían diseño y todo eso, es a partir del Apple Watch, en el cual lo puedes juzgar a él. El cual salió 2 años después de que él entró como CEO. Entonces estás llevando ahora sí la cola de las últimas acciones. Sasha Nadella, que es el presidente de Microsoft actualmente, a él sí prácticamente desde el principio, porque él sí llegó de taje a cambiar prácticamente toda la mentalidad de la compañía. ¿Cuál perfil sería el que entraría este? No, por eso, pero Chapek, por ejemplo, está desde el principio, no va a poder decir. ¿Desde el principio? Desde el principio. ¿El primer día que se hizo la luz? Por ejemplo, todo lo que hagan con Fox, si lo hacen una nueva división, sí, si le ponen un nuevo estudio, si pueden, lo que vayan a decidir es Chapek, porque él está involucrado desde el principio, sí, pero tiene la asesoría del gurú en una transición suave. El problema, y cuando te digan, y el periodo dice más o menos lo que estás diciendo, que da resultados, por ejemplo, con el Apple Watch, 2 años después. Pues es donde se ven los resultados meses, de tu primera decisión. Son los 18 meses que tiene ahorita Chapek. X-Men. Aconsejado. Exactamente. Cuando salga X-Men. Un momento. Los X-Men que probablemente tengan la línea editorial que se está estableciendo y el nuevo manejo de personajes de los cómics. Vas a ser bien mamón. Nos vemos a un corte. Nos vemos a un corte. Oigan, te recuerdo que eso es el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento el único podcast. Políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los 4 miembros que ya te introduje desde un inicio del grandioso equipo de SEA. Nos vamos con mi Common People, ¿cómo no? Vamos y venimos. Forever let us hold our banner high, high, high, high. Come along and sing a song and join the jamboree. MICKEY-MOUSE. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye.

Y bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje en el bloque anterior. Sé que los estás disfrutando, por eso estás aquí de regreso. Y aparte porque le puedes hacer al boyerista, así como nos encontramos en Facebook Live. Si estás escuchando esto en miércoles, ya no tuviste chance, porque los miércoles, en cuanto se publica el programa, los videos se quitan del fanpage en Facebook. Y así como tampoco te enteraste que podías ver la semana pasada el especial de Green Lantern, que fue a petición de un futuro Patreon. Primera parte. Y lo hicimos nada más porque un gran inquisidor. Es el gran inquisidor, es patita de perro. Y aparte lo hicimos nada más porque sabíamos que viendo la calidad... Sí, no como otros güeyes están preguntando para no chingados, man. Sí, güey, me emputé, sí, eso, güey. Pero bueno, la onda es que, cuando sabemos que es para apoyar nuestro caso y que se vuelvan Patreons, pues podemos hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, estamos en... No, el Behind the Mix está en 4K. O por lo menos eso intentamos. Porque la semana hay K. No pasó. ¿Se quedó en qué? ¿1080? No, pero es que ahí ya descubrí una cosa. Deja, pongo para acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, efectivamente, se grabó, se editó, se mandó a YouTube en 4K. Se tarda más en producir, en subirlo, pues porque pesa el doble aproximadamente. O sea, 4K no significa que es cuatro veces más. Es el doble del HD aproximadamente, ¿no? Entonces, ya está. Si tienen un monitor 4K... De nada, lo van a ver, se ve bien pinche. No digo sino tienes que tener un monitor o un celular con pantalla 4K, que también hay, para que se vea de esa manera. Si no, HD, hasta ahí les va a dar. Y un muy buen optometrista para que no tengas ningún pinche defecto en los ojos. No, y entonces te puedo... Pero curiosamente, aunque lo vean HD, la calidad de imagen se mejoró muchísimo porque está por encima de lo que sí, nos vemos más nice. No, bueno, no. No, menos nos vemos nice. Sí. Sí. Nos ven mejor. Las estrías. Uy, pero son más visibles los defectos. Pero si me puse mi crema de cacahuato. Recordamos que precisamente fue una de las grandes quejas de las actrices porno cuando se empezó a grabar el porno en HD, porque se les veía lo que no se les quería ver. La celulitis. No, cita y celulitis, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Pero bueno, ok. La cesárea. ¿Tienes bueno, no, pero esas son las de cada... No, de Sex-Mex no tanto. Digo, perdón. Tenemos una seguidora de Sex-Mex. Pero bueno, la onda, sí. También te sigue a ti, güey. Ah, sí. Luego les diremos el nombre. Pero bueno, la onda... que hasta le paga, pero ya me incluyera. Sí, No es ella. No, ya sé quién. Pero bueno, la onda de todo esto es que en el bloque anterior estuvimos platicando de la intrascendente salida de Iger. Y que llega Bob el constructor. Y que le dice que hubo le papá va al parquecito. Ajá. Sí, podremos. Exactamente. Pero nos pusieron un muro en Florida. Básicamente nada más decir más poder. Es lo único que le faltó. Pero y sí, terminamos el bloque bajo la frase, va a estar bien, mamón, güey. Para puro mamón. Si fueran Patreons, verían el final del Behind the Mix y entenderían por qué dije eso. Pero como yo sé que son bien lacras y les neta se gastan 20 pesos en pendejas que ni cuánto se dan, pero bueno, sí, Franchute, te estoy viendo a ti. No, bueno, no, díselo a la cámara, viendo. Así directo. A ti, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que en el Behind the Mix estuvimos platicando con respecto a la escritura, bueno, no es a la escritura, sino a lo que está haciendo Jonathan Hickman. Podríamos decir que es como una especie de línea editorial, aunque James E. White es el editor de los títulos de X-Men, pero tenemos a la cabeza de X, que no es Charles Xavier, aunque sí tiene la cabeza de X. Estoy haciendo la seña para los que nos están viendo en video, para los que tienen audio, les queda claro, pero más arribita, efectivamente. Pero precisamente la línea y el título que tiene como Head of X, Jonathan Hickman, él lleva tres títulos muy de la mano. O sea, X-Men sabemos que es de él, pero maneja la línea editorial, aunque no sea editor, ¿no? Sí. Y precisamente sobre ese mismo referente ahorita podemos hablar la expansión de títulos y otras cosas como lo que nos vas a decir. Básicamente es el Big Kahuna de los X-Men. Es lo que... ¿Quién era? ¿Era Ralph McKeown? No, Ralph McKeown era de Spider-Man, ahorita, ¿verdad? No, estoy hablando de los 90. De los 90 es así. ¿Era Ralph McKeown? Ralph McKeown era Daniel San. Sí. Uh-huh. Entonces, efectivamente, o sea, pero Spider-Man era Maquillo. Sí, o sea, básicamente una onda era. ¿Quién era el que estaba en los X-Men, la familia de los X-Men? Bueno, ese güey. Creo que es el que se va a Batman. ¿Gorfinkel? No, Mike Marx. Ah, ok. Eso no le conocí. Sí, eso es un nombre inventado. Ok. Entonces, estuvo Batman Rip y todo eso. Ah, entonces la era de Batman Rip. Sí. Bastante decente. Bastante decente. Hasta que llegas a Snyder y pones. Y queda en la madre, sí, exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que estaba yo comentando con mis carnales, ya vamos a tener problemas con YouTube, ¿verdad? Pero este, la onda de todo esto es que el eventualmente les diremos por qué. Y aparte es cover de Bon Jovi, me carga el payaso, pero bueno, y en español, no, y aparte es la versión en español oficial de Bon Jovi, güey, o sea, sí, claro. Ok, la onda de todo esto. Me encanta mejor que él en español. Sí, sí, sí. En español está la el Juan José, no, el Juanjo no se le da el español. Pero bueno, lo que yo estaba comentando es que a mí me parece, no estoy, yo no critico la... No, siempre lo haces. Ah, huevo, soy yo, porque soy yo y es mi mejor excusa. No, yo no critico la calidad, ni más bien no cuestiono la calidad de en la escritura ni en la organización de Jonathan Hickman. Es un muy buen arquitecto. La mejor prueba de esto fue el aburridísimo, pero muy bien escrito Avengers Illuminati, donde pasa todo y no pasa nada. Porque va a pasar después. O exactamente. Porque te vas a enterar de, así como lo importante y lo irrelevante de lo que hablábamos hace rato. Exactamente. Que es de que, güey, sí, te va a poner todas las plataformas, los pilares de la historia, todos los diagramas. Y todo va a colisionar en el número 40, más o menos. Que él ya no va a estar escribiendo. Generalmente 2 años más o menos tarda en que implosione y colisione todo lo que siempre hace. Generalmente lo que se tardó en Fantastic Four. En Avengers se tardó un poquitito más, pero por la escala que manejó. No tanto se tardó más en tiempo, en números, carnal. Pero porque publicabas... pero también Fantastic Four tiene publicados. Sí, no, pero en New Avengers era quincenal y Avengers era mensual. Es correcto, es correcto. Eran 3 títulos. El punto es que se tarda un madral. Sí. O sea, porque todo lo que te plantea no es sencillo. Sí. No se deja títer. Es mamoncísimo. No es mamón. Es mamoncísimo. Sí, no, así, así rápido, güey. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no, no, no. Pero la onda es que... Y era lo que yo estaba diciendo. Estamos viviendo una época, y todos ustedes pelandrujos que no pueden cooperar ni con 20 pesos a la semana. No es la verdad, güey. Sí nos cala. No, no, no es que nos cale. A mí me emputece, güey. No me cala, me emputece. Pero bueno, la onda de eso, pero no les fueran a dar che programa mal grabado, porque hay ni uno cada 3 meses, porque ahí van, pero bueno. Aquí, quieren que les demos goodies, quieren que les demos una taza. No, mancha, aquí les damos cosas originales, miren, nada más. Sí, sí. Pueden tener la taza con nuestra cara y así de que no me hables hasta que tenga café. No, bueno, pero la onda de todo esto es que estamos viendo que llega el momento en el que Hickman se extiende tanto y como estaba diciendo, estamos en una época en la que, güey, ¿con cuánto te ensartaron en un cómic con 10 palabras? ¿Con $5? $5. O sea, estamos hablando de a cuánto sale. No, $5, pero sí 10 globitos. ¿Cuánto te salió en pesos, güey? ¿Estuvo protegido? 5 por 21. O sea, salió en 100 pesos. 108 pesos, ¿no? Salen 110 pesos, güey. No, 104 pesos. Arriba de 100 pesos, güey. 100 plus. Más ligera la cartera. Básicamente, güey. 105. Ajá. ¿Cuántos títulos son de este run de X-Men? De toda la familia X. Son 6. Hasta el momento son 6. No. De la primera ola son más. O sea, la primera ola fueron 6. Ya son 8. Son 9. Van a ser 11. No, en ese momento se incorporaron únicamente 2, que es Wolverine y Giant Size X-Men. Es correcto. Ahorita. O sea, la semana que sigue sale el nuevo, me parece. Tenemos Cable, tenemos Nightcrawler. X-Factor. X-Factor, Nightcrawler, Children of the Atom. Children of the Atom, efectivamente. Y falta otro. O sea, van a ser 11 títulos. Helios, tiene razón, exactamente. Van a ser 12, ¿12 o 14? Eran 6, 7, 8. Son 11, hace rato hicimos la cuenta. 11, en el GNMX hicimos 11, la 12, cuenta. Creo que sí. Claro, pues son un madral, güey. O sea, básicamente te van a saltar con más de 1,000 varos al mes. Sí. Si quieres tener toda la historia de Hickman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es básicamente lo que me sucedió a mí. Así que, fuck, yo no los voy a leer X-Men. Y eso que no los compro, güey. Yo no los compro. Y dices, güey, fuck, porque voy a leer todo esto, güey. De hecho, o sea, yo considero que compro títulos razonablemente todavía en un buen volumen. Compras un madral de cosas. Nada más Sato compra más que tú, creo. ¿Quién sabe? No, ya también me lo otorgo. ¿Está dando aire? Sí. Bueno, pues ya tu vida privada es tu bronca. Tu vida privada ya lo que hagas con ella. Pero realmente yo tuve que elegir. O sea, salieron los 6 primeros y dije, leí el número 1 de cada uno y me quedo con este y este. Güey, de entrada te ensartaron con 600 varos para ver qué querías leer, güey. Sí, claro. Así de rápido. Ahora, el chiste... Espérense al trade en Amazon. No, pero el trade de Amazon está curioso. Tengo entendido y no sé, pero leí un rumor que los trades iban a venir relacionados todos los títulos. Entonces, o sea, sería el volumen de la semana 1, el volumen de la semana 2. Creo que sí va a ser así. Como no lo hicieron si lo con Extinction Agenda y todos los crossovers. Exactamente. Creo que así estaba concebido. La lo cual me parece inteligente. Así hicieron. Voy a checarlo en Amazon. Ya de Batman. ¿Cuál? Nightfall. Ah, Batman, así lo hicieron. Sí, es que la manera correcta, güey. Que son tres volúmenes. Te comes todo por donde quieras, güey. No hay salida. Que yo solo leo X-Men, cómetela, güey. Porque al final, y era lo que estábamos comentando, en los 90s, y ponemos el ejemplo de Galactic Storm. Y de repente, güey, ya lees Quasar. No, güey. Pero compré estos dos números de Quasar. Quasar. ¿Por qué? Pues porque sale Eric Masterson y sí leo Thor, güey. Pero sale Capi. Me paso por el arco del triunfo al Capi y su jotería al final con Deathbird, güey. Pero sale Thor Barbón. Pero sale Thor Barbón y con mascarita sagrada, güey. Todo el pex, güey. Sale Thor chido. Y ya aparte te pusieron a Hawkeye en el traje De Giant Man. De Goliath. De Goliath. Pero exactamente sale como Goliath allí, efectivamente. Y le ponen su mandarina en gajos al US Agent, güey. O sea, dice, pues te la tragas y la compras todo, o sea, por compras menos, todo, güey. 21 números, me parece que era. Sí, fueron 21 números, pero comprabas titular. Lo que voy es que compré, y en el Inter se atravesaron el especial 350 de Thor, que era más caro, el Captain America. 450. El 450. No, el 350. Te insertaron con todos los números especiales en el crossover. Sin embargo, los comprabas, ¿por qué? Porque eran, baratos. Eran de a $1.75. Esos eran más caros. 1.25, carnal. No, en Marvel esos especiales ya eran de 1.75. Eso sí, pero Avengers y los títulos normales eran 1.25. Eran de $1.25. Entonces decías, güey, o sea, $3 menos por cómic que hoy en día. Haz las conversiones como quieras. Estás hablando de hace 30 años. Ajá. Exactamente, Juventud Divino Tesoro. Te vas para no volver, a veces río cuando quiero y a veces lloro sin querer. Pero cuando entiendan eso y la escale, bienvenidos. Ajá. La onda de esto es que, sí, güey. La onda de esto es que en ese entonces decías, bueno, lo puedo seguir todo. Lo comentábamos ahorita, el Extinction Agenda. Dos números de Uncanny X-Men, dos números de New Mutants, dos números de X-Factor. De hecho, que empiezan sin broncas en anuales. ¿También? Eso es aparte. No, pero también empiezan los anuales. Sí, es y se encanta. Y todas esas madres que eran pura basura. Pero, que neta, ahí sí ya eras muy güey y te gustaba basura. Lo sabías. Hay pocos, bueno, muy lo sabías, güey. En los anuales lo sabías. En los números de los runs de cada título, era un arriesgue, güey. Porque era así como de que, puta, me la rifo y los compro. Y claro, es que lo escribe, en el caso de The Simpson Agenda, en X-Factor, los que estaba escribiendo Louis Simonson, que es garantía de historia. Pero el dibujo era de Bogdanov, güey. Y Bogdanov, entintado por Al Milgrom. Go fuck you. No, go fuck yourself. No hay dibujos más. Bueno, el entintado era muy nice. El dibujo de Bogdanov era más pinche que cuando estaba en Steel, güey. Perdón, Bogdanov tiene un estilo muy pinche de dibujo. Y muy marcado. Muy marcado. Sí, es distintivamente. Dije, pinche. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ahorita tienes buenos dibujantes. Tienes la cuestión de que es un solo escritor. Pero mi punto es... ¿Cinco? ¿Corrección? Sí. ¿Política? Lo llegaron a decir, es mentira, sí sale por cada número. Estoy viendo el trade de New Mutants, de Luke. O sea, va a ser New Mutants. Sí es por cada título. O sea, en un principio se había mencionado. No dudes que salga su ómnibus de todo. El ómnibus sí, seguramente. Va a ser así. Si me preguntas a mí, si no, de todos modos te lo voy a decir. Es la manera correcta, es de cómo va el orden de los números, o sea, de las series. Es de que hay el número uno de X-Men con el de New Mutants, con el de Fallen Angels, el orden que quieras en el que vayan. En el número que vayan. No, porque va a haber gente que dice, no, es que es el run y va a tener algo que ver. Sabes que es el problema con Jonathan Hickman. Sabes que por más pinche que esté ese título, para algo lo hizo. Exactamente, ojo, para que digan, ahí, mira, no todo es perfecto. Ahí voy a poner yo un poquito la corrección porque tengo rato sin hablar, entonces tengo que participar, si no, huevo. Se te cae la lengua. No, por ejemplo, yo sí he leído todos los títulos, el de Fallen Angels es el menos afortunado. La historia principalmente se enfoca en un exorcismo de mente de esta, de Psylocke, pero recordemos que tiene la división y en Excalibur tienes a esta Betsy Braddock y acá tienes la identidad que de quien era Quanon, pero era con el cuerpo divertido, o sea, con el cuerpo que todos querían ver dibujado, sí, por Jim Lee. El día de veras. Curiosamente, ahí no ves puntos de referencia, a diferencia de los títulos que yo creo que son principales, que desde luego es X-Men, es este New Mutants y X-Force, que creo que esos son los más los más ligados sobre el run que directamente está manejando Hickman. Ahorita le agregaron concretamente el Giant Man X-Men. Mira, es sencillo, generalmente cuando tratas de discernir qué título seguir, sin tratar de abarcar cuando hay tie-ins y todo eso, sigue el del escritor, que, o sea, lo que escribe Alan Hickman lo tiene que tocar. Escritor y su mejor amigo. Ajá. New Mutants es el caso de que se está haciendo porque él participa junto con Brisson. Entonces es un título compartido en el que sí escribe. Entonces, evidentemente, tiene que ver mucho con la trama central. X-Men, por supuesto. Giant Size X-Men va a ser escrito por él en su totalidad. El otro, como dices, de su amigo, pues Benjamin Percy, que es X-Force, aparte que está muy interesante, está muy porque chido. Lo está haciendo como una agencia, como la CIA, ¿no? El equivalente de la CIA, de cierta manera. Está muy chido, y aparte es Wolverine, el que está haciendo Wolverine, acaba de sacar el título. Hay Wolverine, ¿no? No, se llama Wolverine. ¿Nada más Wolverine? Wolverine. Porque en los títulos de ahí, próximamente, y te ponen así como que, ay, ya me ensartaron con este, así, güey, ¿cuántas veces me van a ensartar? Dice, ay, Wolverine, ay, Wolverine. Y después te faltó, ay, Wolverine, ve, y bota otra vez, ya me volvieron a ensartar. Pero está despido, ay, Wolverine. Te digo, la cuestión de todo esto es, ese es el problema, y pasó en DC, y pasa constantemente en Marvel. Ojo, y en Marvel va dos veces de sopetón, porque nada más es chútate todo el run en X-Men. Recordemos que curiosamente todos los mutantes los manejan como si fuera otra editorial, y por acá te manejan a todos los Avengers y a todo el desmadre del universo Marvel. Viene Empire. O sea, viene Empire, entonces te van a ensartar con Empire, güey. Empire sí abarca el título de mutantes también. Es que se me hace que no es Empire, es Empine, cabrón. O sea, de hecho, casi le faltan dos letras, güey. Pues, güey, y aparte con Y, porque why, because, ¿por qué no, güey? Órale, ¿cómo va? El asterisco, exactamente, güey. Está cañón. Pero ese va a ser el alfa y el omega. Sí, exactamente, güey. Pero de su cartera. No, en círculo es el Ouroboro, cabrón. Pero te digo, ese es el problema. Y aparte, y honestamente, era lo que yo les comentaba. A mí me parece que de una u otra manera, la manera de escribir de Jonathan Hickman, in my not so humble opinion, para que entiendan el contexto, es muy pretenciosa. No estoy criticando, es de mucha calidad. Pero para hacer cuentitos al final del día, a diferencia, por ejemplo, de lo que está haciendo nuestro próximo invitado, si por ahí te hablan, Donny Cates con Thor, que está haciendo Thor, que lo está haciendo muy divertido y que sí está impactante, no nada más visualmente, sino en cuestión de historia, que tienes a un Galactus, que tienes a un Dark Divinity burlándose de la Justice League y de Snyder, lo cual me encanta y por eso lo sigo leyendo. Tienes a un Beta Ray Bill, o sea, tienes muchos elementos que dices, fuck, pero qué divertido está esto. Pero curiosamente, en lo que tú te estás mencionando como queja, ahí tienes también tu misma respuesta. ¿Qué dices, chico? No. La cuestión es esta. ¿No te gusta este tipo de escritores dentro de esta familia? Afortunadamente está lo suficientemente concentrado, en cierto sentido, pero la familia de los X-Men, que tú te puedes ir, ¿quieres un estilo de narración clásica de cómics? Vete con Nick Spencer en Amazing Spider-Man, que es lo voy a recomendar eventualmente. ¿Quieres algo espacial que tenga mayores aspiraciones, pero que sepa que está hablando de un medio de cómic para lectores de cómic tradicional? Ya hablamos precisamente ahorita de Ali Wynn, es como el punto medio entre el autor que tú estás mencionando, Donny Cates, futuro invitado, y Jonathan Hickman, y futuro invitado también. Te hablan, chico. Exactamente. Te hablan, chico. No estoy echando ganas, créanme, cabrón. No puede ser nada más el stream by. Por lo mismo que tú estás mencionando, efectivamente. ¿Qué? No, pues próximamente va a ser nada más diremos que seremos powered by Valiant. Luego les diremos por qué. Y hay mucha gente que le gusta mucho Valiant, ¿eh? Sí. Lo ha pedido. Sí. Es la historia del cerdito, ¿no? No, ya. La cuestión es de que si tú quieres cierto tipo de narrativa, no es tu obligación leer todos los títulos de X-Men para entender todo lo que pasa en X-Men. Tenemos los principales, que es lo que mencionamos, de la misma manera de que. A mí lo que me interesa es un estilo narrativo. Por ejemplo, a mí me encantan las historias de los Tiny Titans, y será lo más infantil que sea, pero son bien condenadamente divertidas y no me avergüenzo de descargarlas, de comprarlas. Malo si fueras Brownie. Exactamente, pero efectivamente hay quienes les gusta eso. Entonces, curiosamente, si sí ha logrado separar en su son los que están al manejo, lado de la frontera. Marvel, sí, son otros. A ver, Viner. Marvel ha logrado manejar esa distinción en la cual sí está cubriendo el espectro del tipo de lectores. No en que vas a tener un título, porque también fue la bronca. Tenías un título de Spider-Man para lectores maduros, en la línea Max. Tenías otro para que era el título regular. Tenías otro con el Dr. Octavius. Entonces tenías Spider-Man para todos y pues las ventas se diluyeron muchísimo. Entonces, de esta manera es de que, ¿quieres este estilo? Tenemos estos personajes. ¿Tú leías Thor antes? cuando era Eric Masterson. Sí, pero por ejemplo no lees ahorita, y ya con Cates ya lo estás leyendo. El otro Thor no, porque era mujer, ya más intrascendente no podía ser, güey, pero no, no estaba. Y aparte yo fui el primero que dije, aquí lo oyeron antes que ningún lado, que era Jane Foster. Sí, sí, tú lo dijiste. Para que vean, así de chingón soy yo, hasta donde no leo le atino, chingón. Pero bueno, no, pero a mí la cuestión de todo esto es que estamos viviendo en una época en la que todas las editoriales, independientemente, Valiant, Ahoy creo que es la única que no se queja, güey, porque al contrario, Ahoy da gracias de que, ay, güey, sí nos compran. Mira, sí llegamos a México. Sí, sí, nos ven en todos lados. Pero estamos hablando de una época en la que estamos viviendo bajas ventas en los cómics. Entonces, sí, un título de X-Men que te está manejando alrededor de 96 o 98 mil cómics, que está, sí, abajo del Batman, que son los 100 mil, pero que sin embargo son ventas bastante sólidas. Ahora bien, una pregunta. Una respuesta. Recordemos todos, y esta es pregunta al Wookiee para que participe. No, ¿por qué, güey? Llegó tarde, que se aguantó. No compartió el mollete. Recordemos que el mercado mexicano, sí nos quejamos por la paridad dólar-peso, y ahorita está más caro el dólar, y mete lo que quiera, pero sin embargo somos un mercado ni siquiera secundario, terciario para las ventas. Entonces, el comprador por medio de Estados Unidos, ¿en realidad le afecta tanto como a nosotros? Sí, sí le afecta, y yo lo he visto. Wookie. A ver, Wookie, perdón. Ya te dije que sí, ahora síguela. Continúala, inventa tus datos. Sí. Yo tengo otros datos. Okay. Mira, la verdad, ignoro si les afecta o no, pero al final del día no se están comprando porque no hay nuevos lectores, que es lo que siempre decimos. Porque están en otros medios. También. Las películas venden más que los cómics. Y los juguetes. Siempre han vendido más, ¿eh? No, antes de 1800, ah, no. Bueno, no. Y antes cuando vendía 1 millón X-Men. En los 80 creo que sí vendían más cómics. Sí, sí. Aunque eran baratos. ¿Me estás queriendo decir que películas como Venganza es mi nombre no tenían el arrastre de taquilla? ¿De los Almada? O sea, güey. No, ni de los Almada, güey. Ni de Rosaloria Chagoyán. Esa vendía más. Era la clásica película que traía tal cual al protagonista. Entraba al bar y tocaba la banda de moda, ¿no? O sea, la banda que querían promocionar, tocaba el número, que empezaron los plomazos en el bar, acababa y seguía la historia. Sí, así era la de Dolph Lundgren, exactamente. Sí, era la misma fórmula, güey. Sí, también. Pero te digo, para mí el problema es ese. Y honestamente, yo sí he leído que sí les afecta, güey. O sea, en foros de la Legión, que son como 10 lectores, no, güey, también no manches. También los de X-Men, no, y son los mismos. No, es el problema, güey, que estás hablando directamente de X-Men. Pero de eso y más seguiremos hablando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, es el único podcast sobre superhéroes tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, se llama tu programa. Somos el equipo de SEA, equipo que te volveré a introducir en el siguiente bloque. Vamos y venimos. participando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como decir este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los miembros de este siempre respetado y respetable podcast en esta ocasión. Y para que este sea más leve el último podcast, nada más te voy a introducir a tres miembros, entonces para que la cosa sea leve. Obviamente ya te puedes relajar, no va a haber reseña de cómic al final, no va, se va a ir más fluido, no hay interrupción, está chido. Bueno, en el primer bloque hablamos sobre la salida de Bob Iger y la llegada de Bob el Constructor a Disney. Después empezamos a hablar con respecto al run de Jonathan Hickman en X-Men y la playa de títulos para que se los ensarten bien a gustamente. Es lo que estamos platicando. Por ejemplo, a mi carnal, a Zico, que no está aquí ahorita ya para defenderse, por eso va a ir fluidita la plática. Se lo insertaron con 600 pesos, güey. Obviamente sí, porque él dijo, sí, los quiero, todos los números unos. ¿Quién lo obligó precisamente a comprar tanto título? Se llama completismo, güey, que es la belleza del... Parte es como de la los títulos del que compraste de Batman del Nightfall, ¿no? Y del Night's End. No, porque a diferencia... En el Night Quest. Night Quest, perdón. No, porque sí compraba el Justice League Task Force. Sí lo compraba, porque el número no salió nada. Because Nightwing, güey. Y no, y aparte estaban en 1.75. O sea, eran comprables todavía. Pero. Pero eso fue hace 20 años. Más de 20 años. O sea, había tiempo para leer tanta pendejada. ¿Me entiendes? Sí, no, ahorita ya ni eso, güey. No, pero aparte de eso, digo, por ejemplo, a diferencia del Nightfall, para mí en particular, no fue un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque no eran nuevos títulos. Ajá. Ni era un solo arquitecto. Bueno, sí era un solo arquitecto de la historia. Pero al final estuvo bien mal hecha igual, o sea, fue una madre. El Quest, el Search y el Quest fueron una madre, porque lo que fue el Breaking of the Bat. El Quest estaba bien, o sea, tenía buenos momentos. Es la porque es como se iba entrenando y recuperando fragmentos de su entrenamiento y del espíritu. Ese del fue el Quest. Es correcto. Sí, porque el Search otro sí fue una madre. Sí. Ay, ¿por qué te maquillas de Bruce Wayne? Pues, para que no sepan que soy Bruce Wayne. Ay, güey, mira, qué interesante. Problemas modernos requieren soluciones modernas. Exactamente. Pero al final del día eran títulos que yo ya compraba. Que eran 5. Acá estamos hablando de 11 títulos. Más los que se le ocurra a. Así como no sacar. Ajá. Es que son cosas que se pueden ver. Si ni siquiera eres completista. Ajá. Si tú eres un fan, y por eso la pregunta que yo te hacía hace rato, si te alienaba o te acercaba, si eras fan de la vieja escuela, de la nueva escuela. Pero curiosamente, si tú eras alguien que compraba los X-Men, la familia de los títulos de los X-Men de los 90s, vas a consumir prácticamente los mismos títulos. Y fíjate que curioso. Como en el caso de Zik. Ajá, sí, pero la diferencia es que, insisto, en ese entonces eras joven, idiota, y con la cartera de tu papá a la mano, cabrón. Ajá, ahora eres joven, decrépito y con tu cartera y tus gastos a la mano, güey. Pero también, ¿a qué público va? Usualmente la mayoría de los coleccionistas de cómics es gente que ya está establecida, ya tiene trabajo y puede comprar. Anciano, decrépito y con tus propios gastos, güey. Y una devaluación. O sea, exactamente, güey. No, pero insisto, eso no los hace. Y lo estábamos comentando en el bloque anterior. La cuestión es: ¿cuánto gasto estás dispuesto a tener por el mero coleccionismo? ¿Cuántos títulos realmente son los que debes seguir? ¿Cuánto estás dispuesto a...? De deber ninguno. Bueno, ¿estás dispuesto a seguir? Ajá. Ok, X-Men, porque es donde pasa todo y no pasa nada. Es como The Mandalorian, güey. Ahí está, y luego no pasa nada. Te hacen referencia a todo. Sin embargo, está muy bien escrito. A diferencia de Mandalorian, que no pasa nada. Y si mi madre ya, sí, mira, está chido. Enséñame en este muñeco dónde te tocó el Mandalorian. Mandalorian, ¿no? Sí. Pero la... ¿Me congeló en carbonita? Me congeló encabronado, porque es diferente. Pero bueno, a ver, dentro de todo, tanta queja, No es queja. Dentro de tanta observación disfrazada de queja. Es complaint. Ahí sí, Complain y Simplain People también, ¿no? Por eso tenemos la canción de exactamente. No, pero por ejemplo, dentro de los títulos, te digo, yo se los he leído todos, abiertamente digo, ¿cuál de a tiro no lean? ¿Cuáles son, ya vimos cuáles son los principales? Fallen Angels, ¿no? Sí, Fallen Angels ni por error. El arte está muy bonito si eso es lo que quieren. Que por ejemplo, mi carnito Zico se quejaba de, y te mostré antes de que empezáramos el bloque, el Giant Size, que a mí me gustó mucho con las referencias que tienen y porque siento, porque aporta a un desarrollo de la historia principal que se ve para dónde va. ¿Cómo carajo sabemos a dónde va la historia? Porque Hickman ya nos lo planteó en su House of X y Powers of Ten. Entonces es, ya vemos cómo inició todo, ¿por qué no mencionamos los detalles más importantes de lo que hemos leído para saber si ha avanzado en cierta medida la historia de los X-Men? Curiosamente, in my not so humble opinion, ha avanzado y mucho. Que, por ejemplo, puntos principales. A nivel personajes, ¿cuál ha sido algunos de los personajes que han tenido mayor spotlight o mayor desarrollo? Bueno, de entrada tenemos a Ainsa Banur. Ajá. Que es, curiosamente, es un, sin hacer tanto desmadre como acostumbra a hacer en cuanto lo utiliza cualquier escritor, Apocalypse sí está jugando bonito con todos los demás. Él está presente en dos títulos, en Excalibur, que es principal, y en X-Men. Y es parte del consejo, ¿no? Exacto, del Quiet Council, que curiosamente podríamos decir que es como la mano izquierda de Javier, ¿no? Sí, o porque sea, la derecha es, no iba a decir otra, pero bueno. Sí, la... Cuando se le acabó la fuerza de... ¿No, qué? Digamos que el triunvirato es X-Men, Ainsa Banur y Eric Lesnar. No. Ya no es... Recuerda ya que no. El triunvirato es Magneto, Javier y Moira, pero Moira no puede ser públicamente. Es correcto. Pero pues el agregado cultural es... Ahora sí que el que pone la precaución a la banda... Los viejitos. Exactamente. Ahora, cuestiones interesantes. Hay una evolución de Krakoa. Ya no es el villano ñacañaca, porque al final de cuentas, yo creo que es lo más importante, y una cosa que nos pasó a mencionar hace rato, o en el bloque que grabamos en video precisamente para los altos rangos, es cuál es el gran villano de esta saga, y nos lo presenta precisamente desde el principio Hickman. O sea, la muerte es el gran villano que ya derrotaron, y desde el principio, porque literalmente me vale madres si mataron personajes en el run anterior con Rosenberg, yo me los traigo de regreso y hasta los que no. No se ha visto el hermano de Colossus todavía tampoco, ¿eh? ¿Quién es ese? Este Mikael. Omega, que... El que se fue con este... No, ese es Vulcan. No, el que se fue con... ¿Cómo se llama? El está haciendo gestos mi carnalito como de los 80. Sí, el que traía las de estas de pico. Que también con está... Exodus. Exodus, ese güey, sí. Efectivamente. Ese que se fue con Exodus, ¿no? Ah, y después tuvo que explotar porque era demasiado poderoso y bla, bla, bla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y bueno, también Destiny sabemos por qué. Porque el momento que salga es cuando ya Hickman va a terminar salida, con su historia, sí, ¿no? Exactamente. Y parte de su arco. Ahora, hay cosas interesantes, ¿por qué? Porque están retomando, insisto... no, espérame, termino el punto, porque de los grandes villanos es precisamente la muerte que ya derrotaron. Ajá. Y tenemos el factor de la evolución humana, que aquí, ojo, porque al menos los títulos de esta semana y la anterior, vemos adelanto en los planes de Sinestro, precisamente, que es otro personaje que ha estado muy calladito, muy, muy guajaja, porque él sí es el personaje de cotorreo. Que de hecho ni siquiera se presenta en las juntas del Council. Es correcto. Es el que siempre está ausente. Pero sabemos que él va a ser villano. Sí, o sea, va a ser una fuerza que va a desviar el propósito principal. Vamos, digamos, va a ser va a ser el idiota, ajá, que cuando todo les esté saliendo bonito, así como que, ay, eres idiota, güey, así es el idiota, ¿no? Pero, bueno, ya para saber el punto, el gran villano que ya derrotaron es la muerte, y el otro es precisamente el futuro de la evolución humana, que es lo que ya se planteó en House of X y Powers of X, y que saben que no la van a ganar, de entrada. O por lo menos desaparece. La tienen que perder, ajá, porque si no el siguiente escritor no va a saber qué hacer. Ajá. Así rápido. Y también tenemos otra cuestión, porque curiosamente ahorita tenemos la cantidad de expansión de títulos. Es insostenible en el sentido de que, ok, sí, números unos, tendremos que pasar tal vez por cancelaciones, Fallen Angels, por favor. Pero también es el siguiente escritor que lo tome, va a tener que aplicar lo que ocurrió con Thor, en cierto sentido, de que historias más personales después de haber tenido la gran apoteosis y el fin del mundo y de todo Asgard y todos los reinos. Uh-huh. Ahora, en cuestión de las historias. Ya mataron a Javier también. Y ya lo revivieron. Y ya le vimos la cara. Entonces pues esa se la vio muy grave. Es curioso. Es curioso porque tenemos eventos que son importantes. En otras circunstancias eran el macroevento, ajá, la muerte de Javier. Y ahorita es de que, sí, afortunadamente ya teníamos el plan. ¿No abarata eso los personajes? Dependiendo del manejo. Es como Superman contra cualquier villano sin kriptonita. O sea, y luego, güey... No pasa, tres madrazos. Y luego, o sea, ¿qué tan fuerte Superman? Pues tan fuerte como el escritor de como la historia, sí, exactamente, ¿no? ¿Cuántos planetas puede mover? pues los que el escritor necesita que mueva, güey. Uh-huh. Ese es mi problema con la cuestión recurrente del reboot del personaje. Pero curiosamente, ahí es donde se nota, porque el mismo Hickman, y lo toma desde los primeros números en los cuales, estas son las broncas, estos eran los villanos clásicos de los X-Men, no, ahora todos están dentro de un mismo plan. Que sí, Sebastian Shaw está haciendo cosas ñaca ñaca, que Mr. Sinister está haciendo otras cosas, que Apocalypse, curiosamente, aunque es un, ahorita es el muchacho chicho de la película gacha, uh-huh, pero obviamente también tiene su propia agenda, porque le interesa un fin máximo de la evolución de raza. Pero ahí tienes también ya las semillas de la caída y el tema que a Hickman le interesa. La muerte la volvió irrelevante. Por eso la muerte de los personajes ya no es como para un plot de un arco de 6 números. Salvo el Crucible. Ah, pero es que esa es la cuestión. Y ahí, ¿cuál es la discusión principal? Esto es en el X-Men 7 que salió esta semana. Sí. La muerte ya no es un problema. Las consecuencias morales, y ahí es donde tienes todo el diálogo en el cual no pasa nada, pero niégame que esos diálogos te dan una reflexión. Reflexión no de que vas a cambiar tu vida, sino de que te marcan la pauta nuevamente de la caída de los mutantes por sus propias decisiones. Uno de los problemas que yo siempre he tenido con los mutantes a raíz del Phalanx Covenant, ajá, y que de una u otra manera durante el House of M dije, ah, mira, está chido eso. De repente es... Son way, demasiado. Son way too fucking much. Sí. Es exactamente lo mismo que pasa con DC en cualquier crisis. Ajá, es, güey, ¿por qué vas a hacer un nuevo evento con la palabra crisis? Porque tengo 70 personajes iguales a Batman, tengo 70 derivativos de Superman, tengo 70 derivativos de Aquaman y como 200 de Wonder Woman. Pero curiosamente puedes tener 5 Robins y ni quien diga nada, ¿verdad? También, mátenlos a todos. Empezando por Damian, después Jason, regresan de Nibaru. Ajá. Tim ya se hizo pato, entonces ya la libró. Y dejen a Dick. ¿No? Nobody messes with my Dick. Ok, la onda es que... O sea, ese es mi problema. Ya son demasiados mutantes. La particularidad, sí entiendo que son una raza, sí entiendo que son el next evolutionary step. Lo entiendo perfecto. El problema es cuando a todos los quieres volver prominentes. Está chido que los pongan a todos en Krakoa. Porque es así como que, ok, si ya tienes tu nación. Porque ya avientas una bomba y se acaba todo. No, porque sabes que si vienes para acá te vas a meter, o sea, no traes tus intenciones, no son amigables, te vas a meter en pedos. Ajá. O sea, es como invadir cualquier otro país. Sin embargo, el que de repente... Como Latveria. Ándale, es el equivalente a Latveria. La diferencia es que las Latveria sienten en su papel y son todos sumisos. Ajá. La cuestión acá es que todos los mutantes, por más inútil que sea tu poder, pues le puedes dar en la madre a quien sea. O sea, hasta leyendo. Puede ser un spelling bee y le das en la madre a toda la primaria, entonces ya frustraste a todos los pinches millennials que vienen, güey. ¿Cuál es tu poder? Soy traductor. Es el más inútil. Ay, Dios, es este... Cypher. Cypher, el traductor y el mejor amigo de Krakoa. Exactamente. Entonces, o sea, cualquier mutante... Es un peligro exponencial para la humanidad. O sea, te piras tantito, bueno, menos los que están cosechando florecitas, porque así son. Somos lilas, somos rosas, somos lindas mariposas. Así decíamos en el americano cuando te hacían correr a lo menos. Pero bueno, a ver, hablamos de algunos de los eventos. ¿Qué eventos o sucesos que hayan pasado dentro de las historias? Ya llevamos aproximadamente 6 meses, creo, desde que empezó el séptimo mes. ¿Crees que han sido irrelevantes? Ya lo discutimos previamente porque Hickman, cuando te pone las cosas, no es de gratis. No, es que la cuestión es esa, es que hasta el momento nada ha sido irrelevante. Eso es lo impresionante de Jonathan Hickman, que no importa qué tan raro, qué tan aparentemente ni al caso sea cualquiera de los arcos que está escribiendo o cualquier número en particular, sabes que es el pilar para otra cosa. Uh-huh. O sea, que realmente, ahora sí, ese güey no deja a títeres sin cabeza. Uh-huh. O sea, todo está perfectamente ligado. Lo vimos, insisto, desde sus Avengers Illuminati. Los New Avengers, decías, ¿y esta, para qué carajos quiero a la Black Swan esta, no? O, ¿qué carajos tiene que ver que platique con Tony Stark? O sea, y eran números para que parecían escritos por Bendis. Ajá, o sea, era puro talking head. Y de repente es de que, ya entendí, porque a lo mejor yo no compré Avengers Illuminati, pero todo lo que está pasando alrededor no le voy a entender si no estoy leyendo esta parte. Ahí es donde yo insisto, me parece no de baja calidad ni por error, me parece predominantemente mamón la manera en la que está llevando Jonathan Hickman la familia de los hombres X. Y una pregunta que ya le había hecho con otro tinte, pero bueno, para estos tiempos modernos en los cuales tenemos también una bronca en el consumo de contenido, no únicamente en cómics, sino también en cine y en televisión. La fórmula más exitosa en manejo de televisión, que tiene que ver mucho con lo del Berlantiverso, es que cualquier serie, incluso si tú ves Locke and Key, que de la cual se habló hace algunos episodios, parece hecha para el CW, la serie, tal cual. Tiene como que una fórmula de Young Adult, de una fórmula juvenil. No tenemos tintes de que puedan ser más maduros. Voy a irme a un extremo con series como Westworld, que de repente dices, ah, caray, o sea, aquí ya me estás platicando de otras cosas. Aquí hay que echarle cráneo. Tenemos siempre la onda aspiracional. Entonces, ¿qué es lo que más vende en el cine, en novelas y en cómics? Es lo que está enfocado para jóvenes adultos, para que lo lea el adulto adulto o el adultecente, como lo conocemos, que es... Quiero sentirme que son cosas más adecuadas, pero con cosas que yo leí de la niñez. Y que me tengan que llevar nuevamente la nostalgia, pero ahora sí para un lector más maduro que cuando yo tenía 10 años. Más maduro, como ahorita que tienes 30, 40. No, como cuando tenía 15 años. Ya no, si eras madurísimo, cabrón. O sea, exacto. Esa es la cuestión. Porque al final del día siempre hemos documentado. Llevamos años comentándolo, güey. El problema de los cómics no es Jonathan Hickman, no es Brian Michael Bendis, no es Kelly Thompson, no es Scott Snyder, no sé si ese güey es el problema. El problema no es ninguno de los escritores, güey. Al final del día, el problema de los cómics somos los lectores. ¿Por qué? Porque honestamente, los chavitos de mi edad ya no deberíamos de estar leyendo cómics. Habemos unos que leemos cómics y leemos otras cosas. Ajá. Por ejemplo, podría estar leyendo una novela de Ian Tregelis, por ejemplo, de Mechanical, el que habla acerca de naturaleza humana en un mundo donde los mecanoides están siempre al pendiente. Podrías leer a Marx, güey. Podrías leer... Güey, exacto. Podrías leer los tratados de Marie Curie, güey. Pero prefieres leer de repente Harry Potter porque fue lo que leíste y está en tu zona de confort. No, porque estás pendejo y estás bien, te estás imaginando a Emma... ¿Cómo es esta? Emma Watson. Emma Watson, güey. No, o sea, porque lo leí antes de que se leera las películas. Y después se lo vuelves a leer porque, no, sí, Emma Watson, pero, wey, por ejemplo, ahí tienes un planteamiento y, Wookie, tú nos puedes ayudar con esto. Tú que leíste las novelas, yo me acuerdo, mi hermanita adoptiva era súper fan de las, desde, creo que desde el segundo libro de Harry Potter, hace un montón de tiempo, y obviamente ella creció con eso porque fue lo que leyó desde el principio. Si de repente te plantean algo con la misma escritora, en el cual se enfoque, por ejemplo, The Magicians, que son básicamente Harry Potter, pero en un entorno universitario y donde ya hay otro tipo de problemas, donde la magia la usas para crear alcohol más fuerte y drogas mejores, y tener sexo más rico. Fíjate, yo estudié una carrera para hacer sí. eso y ahora resulta que con magia me carga la chica. Exactamente, la ciencia no sí. te sirve, ¿no? Escuchen Riesgo Existencial, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy está muy bueno. Hablamos de La Última Luna. Exacto. ¿Emmanuel? También, güey. Era Fordo, Emmanuel en el espacio. Había esa película. Pero bueno, la pregunta, Wookie, es, ¿tú preferirías un enfoque en el cual se diera un enfoque más maduro a personajes o que de repente te cuenten lo que está pasando con las películas, en el cual tenemos precuelas y que ese enfoque que se está dando es más para el mismo tipo de público que lo leyó hace tiempo o para público nuevo que tendría la edad de cuando surgieron esas novelas, en el caso de Harry Potter en un principio? Las películas yo creo que no tienen ni siquiera bien definido qué quieren. Ok. Porque no está... Cuando la gente decía, me interesan precuelas, pero era de los papás de Harry, que era el grupo anterior que peleó contra Voldemort, y todos acabaron muertos. Sí, Anakin. Básicamente. Nada más que este era el grupo, era la Orden del Fénix original. Pero bien hecha. Era interesante. Como Star Wars, pero bien hecho. La Orden del Fénix, no toques a mi hermano. Sí. Star Wars, por ejemplo, las precuelas, era buen concepto, la ejecución de Lucas falla porque tenía Rick McCallum que a todo le decía, sí, sí, lo que usted diga, patrón. Sí. A diferencia de cuando hace el Imperio, cuando es el regreso del Jedi, que Gary Kurtz le decía, no, güey, no, eso no se hace así, idiota. Mejor vámonos por acá. Uh-huh. Tanto se pelean que el regreso del Jedi ya no la produce él, porque ya no aguantaba que Lucas quería hacer todo como él quería. Y pensar que David Lynch pudo haber dirigido una de Star Wars. El regreso del Jedi. Ajá. Ahí era cuando algo salía y ya le dejábamos de entender, ¿no? Ahí hubiera salido Yoda, pero con de azul y ya. Sí, ya va, ahí valía madre. Ya, un sí. momento. Salía corriendo entre cuartos y no, ya valió madre. Ya construyeron no una estrella de la muerte, pero es una cajita. Valió madre. Y a la mitad de la película, güey, es interesantísimo. Ya no le entendí ni madre, güey, sí. La tengo que ver otras, tontos, la tengo que ver otras 10 veces para entenderle. A huevo, mercadotecnia, chinga, taquilla, carajo. Sí, sí, sí. Un chango fumando. Blu-ray, güey, sí, a huevo. Glick, no. Pero entonces es ese... ahora con las películas de Harry es... ¿Es sucio? No, eso está bueno. Sí. Se va todavía más atrás, pero empieza a contradecir lo que ella misma había establecido. Entonces es ahí cuando ya no eres ni... Ni esclava, ni niño, no, ni mujer. No es ni una voz autor, de autor, porque realmente es por varo que lo está haciendo, lo cual no se discutiría si cumples con las reglas que tú mismo estableciste. Si eres consistente. Exactamente. ¿Qué es el mismo problema con Hickman, güey? Porque Hickman sí cumple con todas sus reglas. Exactamente. Por eso yo más que qué mamón es Hickman al hacerlo es... Lo está haciendo también porque sabe que así te va a atorar para que le tengas que comprar todo lo que él quiere que compre. Porque al final del día es negocio. ¿Y a quién beneficia? Al editor. Exactamente. ¿Quién es el editor Pribut, no? No, White, en no. Este caso es James D. White, que es negro. Es negro, sí, huevo. Y a él le conviene porque sigue teniendo un nombre que sigue pudiendo vender. Sí, y aún así, la cuestión es lo que comentamos. Para mí es más sencillo que Aliene. Entre los precios, la cantidad... Bueno, sí, los precios en la tienda. Pero los precios es un factor que puedas controlar tú como autor. No, el mercado es algo que sí está... No, pero como editor, sí dices, a ver, güey, yo lo que quiero es que sigan esta historia y que no me, por lo menos en el run de Jonathan Hickman, que va a ser 2 años, no sé cuánto vaya a ser, pero supongando, van a ser 2 años. Va a ser para 4 años, yo creo, pero sí. Lo siguiente, de aquí al 2024, no quiero que mis títulos bajen. La calidad de la escritura, la mamones de la historia, ahí va a estar. Ajá. Pero la cantidad de títulos es la que puede hacer que eventualmente la gente diga, güey, ya no quiero. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a cancelar. Pero es algo que ya han hecho con los mismos números que... Bueno, las familias que agarra de Hickman. Agarra Fantastic Four, se guardan tantito, sale la Future Foundation, se guarda tantito y al final regresa con Secret Wars. O sea, no pasa nada. No, el punto es que si te atasca de títulos, número uno, vende mucho, baja las ventas y saca otro. Te sigue contando la misma historia, nada más que volvió a empezar en el número uno. Lo sientes como algo fresco. Hay gente que no leyó todo lo anterior, pero dice, ah, es un número uno, vamos. Y entonces sigue con las ventas. Ojo, porque curiosamente, mientras que tú estás en lo correcto, Wookie, también ha tenido una escalada. Por ejemplo, en el caso de Fantastic Four, eran 2 títulos principales, terminó su arco. Se va Avengers con 2 títulos principales, luego surge el Avengers War, que nada más escribió creo que los primeros 3 números, cambia de escritor, y ese título pues también ya perdió todo el interés. Y eso precisamente lo de Avengers era como que termina su arco de Avengers con lo de Infinity, tienes una pausa, pero ahí es donde conecta sus 2 historias. Y únicamente fue el título principal de Secret Wars. Y obviamente, la cuestión es, soy editorial, sácate todos los mundos alternos de los demás. Pero eso era, yo creo que un manejo más cercano a lo que tú preferirías. De que tengo mi historia principal, mi evento. Sí, aparecen 20.000 títulos, no tengo que leerlos para entender que lo principal es del autor principal. Que es la saga, los 6, la saga principal, Secret Fíjate, Wars. Un ejemplo sí, muy... suena como Final Crisis. Ándale. Sí. Bueno, Final Crisis estuvo de carajo porque leías la historia principal y no le entendías ni madre. Porque te faltó el número, no te pusiste los lentes 13 para leer ese cómic, que está bien escrito y todo, pero... Sí, te faltó el vampiro, la superfuerza de que el super ejército de Superman es que solo puede ser utilizado una vez en esta historia, porque después lo volveremos a utilizar. No. Solo, el de Superman solo se puede utilizar una vez en toda la creación. Después tuve uno con los Green Lanterns, sí, pero es otro personaje. Sí. No tiene capa, así que no me estoy copiando. Había uno que sí. Ah, sí, es cierto. Sí. Pero te digo, la cuestión es que... Tanto número uno, tanta historia, sí desgasta. O sea, aunque sea Jonathan Hickman, para mí, insisto, el concepto es... Si no estás atrayendo lectores nuevos, ya mejor usa los que tienes. Y esa es la forma en que mantienes lo que... Y el problema, estoy totalmente de acuerdo contigo, y no estoy diciendo que sea una fórmula no válida. Simplemente es que eso es, en lugar de apoyar... Al movimiento, pues ya me parece que... Bueno, no, en lugar... ¿Estás viendo en tus fields? No, pues, si no... Este, la onda es que... Me preocupa, ya se volvió otro programa. Ahorita voy a buscar una causa en la que todo el mundo haga ruido. Voy a dar mi opinión, aunque yo no pueda pertenecer a ella, güey. ¿No habrá Left Behind? No, espérame. No habrá Club. Pero bueno, la onda es que... en lugar de apoyar y traer a nuevos lectores, es... Güey, ¿por qué...? Estamos viendo, lo estaba comentando Zico, que estaban, no pueden con un bro, no saben distinguir entre un bromance y un gay romance. Ajá. Y quieres ponerles cosas 3 segundos más complejas, güey. O sea, quieres que entiendan la historia, la validez de la resurrección, por ponerlo de esta manera, o del reboot genético, donde la muerte ya no es un factor. Es que estás logrando 2 mercados. El que sí le entienda eso, el que no, pero se le entiendo, porque esto es una lectura muy elevada. Y entonces estás quedando bien con los dos sin traicionar la historia que tiene Hickman. Al final del día, el güey que te puede comprar todos los títulos que están involucrados en X-Men es el güey mamón que es que, ay, güey, yo leer Avengers, güey, o sea, perdón, no, yo leo cosas chingonas, como que es como Jonathan Hickman, güey, que está escribiendo. Es lo que te digo. No sé, güey, pero Jonathan Hickman, güey, es elevado. Güey, pero la cuestión es exactamente lo mismo que el que decía que yo solo leo a Alan Moore. O a Grant Morrison. Tal cual, o sea, también es la historia ha logrado revalidar. Ojo, porque también yo creo que aquí es el punto que expresas, es el del costo. Y aquí, precisamente para comparar, estaba revisando el último reporte de ventas de Comic Con, tanto en novelas gráficas como en cómics, cuáles han sido los más vendidos según el último reporte. X-Men está, X-Men 5, concretamente, esto es de hace dos meses, está en el lugar 6 y el cómic cuesta $3.99. El que está en primer lugar, que es Wonder Woman 750, cuesta $9.99. O sea, el mercado, curiosamente, está diciendo la gente puede comprar cómics más caros. Thor 1, que cuesta $4.99. Star Wars 1, que cuesta $4.99. X-Men 4, en el mismo mes, que cuesta $3.99. O sea, los cómics de X-Men dentro de esta lista son los más baratos del top 10. Ahora bien, nos vamos en novelas gráficas. Absolute Carnage, $29.99 en primer lugar. Diana, Princess of the Amazons, $9.99. Watchmen, que siempre va a estar ahí, Alan Moore siempre se va a quejar, $24.99. Si nos vamos de ahí en el lugar 5, y me estoy brincando varios porque está el de House of X y Powers of X Hardcover, ¿sabes cuánto cuesta? $60. O sea, literalmente el editor de X-Men están haciendo, nosotros podemos quejarnos lo que quieran, los dólares están demostrando que están vendiendo y que mientras más caro, más te lo van a pagar. En unidades vendidas. En unidades vendidas también tengo el dato. Sí, o sea, en varios es lo que decíamos. Eso está dando el al ego de, güey, o sea, yo leo esto y lo puedo pagar. Y curiosamente, en unidades pero es que vendidas. Ya no lo pueden pagar, cabrón. En unidades vendidas, Batman ya logra aparecer en el top 100, ¿quién diría? Ok. Pero se mantiene. En unidades vendidas, Wonder Woman 750 de $9.99, Thor 1 de $4.99, Star Wars 1 de $4.99, X-Men 4 y 5 de $3.99. Son los cómics más malditos baratos en los lugares 4 y 5. La gente te puede pagar y te lo va a comprar. No sé, güey, o sea, ok, entiendo que eso va a volver a explotar esta burbuja, sí, pero sí. De mientras hay que ordenarla. Como negocio es lo que necesitas hacer. Pero como proyección a futuro me parece una tirada muy estúpida. ¿Por qué? Porque, ok, sí. Y lanzas nuevos números uno, ya no hay bronca. ¿Y los vuelves a bajar de precio? Sí. El ¿qué? Draw the line. O sea, para que te dure 3 semanas y... Pero con eso volviste a enganchar gente. Eso sí. Pero bueno, el punto no es la mejor estrategia, pero es la única que les ha funcionado en los últimos años. Gracias, sí. Y a mí se me hace muy bien. Al no salirse del gueto de las tiendas, es lo que tienen que hacer para mantener lo poco que hay. Si quieren terminar de entender mi punto de vista, porque digo que está bien mamón, vuelvan a ser Patreons, ahí está el Behind the Mix. Pero bueno, rápidamente, te recomiendo hacia Google. Batman. Cabrón, me espantaste, muy conciso. Muy concreto, no le pensaste. No, es que lo venía leyendo para acá. Me gusta que nuevamente son... No son puros viñetas con dibujitos y tres diálogos. Uh-huh. Que a lo mejor a la larga era una bonita historia de Tom King, pero de repente se pierde. Aquí está bastante conciso y se está armando muy bien porque Catwoman le ha ocultado un secreto a Batman. Que nadie ve venir eso, obviamente. Sí, ¿no? Pero está muy bien contado. Entonces está... Desde los epílogos de cada número. Güey, nunca me imaginé que ese güey fuera a ser el villano. Güey, nunca lo vi. ¿Cómo? No está muerto, pero está enterrado. Sí, o sea, güey. That's what she said. Nos está contando algo, digamos, nada nuevo. Sí. Pero nuevamente la ejecución es lo que importa y Tino lo está haciendo muy bien. Sí. De hecho, lo... No está snidereando, güey. No, y creo que él va a retomar con su idea del Joker que sabe de todo. Uh-huh. Se parece mucho a la premisa con la que empezó Snyder su Death of the Family. Sí. Sin embargo, y empezaba muy interesante ese arco. Luego a Snyder se le va el avión y es donde se le perdió ya toda la brújula en su rol. A lo mejor tiene, aunque es más centrado, puede retomar la idea central que era esta, el Joker lo sabe todo, pero ahora sí ejecutarla de una manera interesante. Y regresar al... Eventualmente lo van a regresar. Eventualmente volverá. Ok, tu recomendación, Dan Campos. Y regresará porque al parecer la segunda temporada que ya está terminando filmación es de Alfie, entonces pues un personaje que sí. Cómics. Bueno, dos que son bien comerciales hoy, tristemente no les recomendaré cosas independientes como solía ser mi costumbre. Claro, sí, los Fantastic Four son bien independientes y el personaje más independiente de ellos es Ben Grimm. Salió un número uno, bueno, es una noveleta, no sé, bueno, un one issue, pues. ¿Un prestige? ¿Un shot? Más o menos, que es básicamente Grimm Noir, está con el arte de está escrito y narrado por Ron Garney y Gary Dogan, y básicamente después de la boda de Ben Grimm con Alicia Masterson no han tenido chance de nada porque siempre sale el villano de la semana y empiezan a surgir cuestiones sobrenaturales en Yancey Street. Entonces, ¿quién tiene que resolverlo con un enfoque bien de novela? Ben Grimm. Grimm Buster. Ay, sí, no. Ben Grimm tiene que llegar a solucionar este problema y tiene tintes que son de puro horror puro, donde las pesadillas y los elementos sobrenaturales empiezan a aparecerse y tiene que lidiar con las consecuencias tal vez de sus actos o de sus pecados, como se llega a manejar, donde ve cómo, por ejemplo, Alicia se refleja como el monstruo que él es y pues obviamente no le desea el mayor mal que ha conocido a este personaje. Ah, pero no fue a Sharon Ventura, porque sí, muérete, maldita. Pero después fue una armadura, porque el arma se le pone... No, bueno, ya. Está bastante bueno, es nada más un número, por lo cual no se tienen que preocupar precisamente por gastar harto varo. Es como de novela negra, sí, de detectivesco, pero con un personaje súper poderoso. Monstruos y amor, o sea, la época de oro de Marvel. ¿Se cuenta? Más la edad de oro que nunca existió, sí, que nunca curiosamente. Existió, wey, sí. Y el otro título que, hablando de los, si quieres algo divertido, algo bien comic book, pues, ¿qué creen? Así como nosotros tenemos podcast, hay alguien que también sacó su propio podcast con Juegos de Azar y Mujerzuelas, y es J.J. Jameson. Entonces, los últimos números de Amazing Spider-Man, de Nick Spencer, están bien divertidos, y parte de esto tiene que ver con, en el subplot es de entrada, J.J. Jameson ahora quiere como hacer las paces con Spider-Man y hacer que su reputación sea buena, por lo cual para todos es sorpresa, y entre eso pues va a estar en en un nuevo medio digital que es básicamente enfocado en dar noticias de al tipo Breitbart concretamente. Y J.J. Jameson, como ese personaje quejándose de las conspiraciones, funciona perfectamente. La bronca es que trata de usar sus habilidades para el bien, y entre las cosas que hace, tiene un podcast, y en el primero entrevista a Spider-Man. Cosa que está súper divertido porque de repente tienes yo te quiero ayudar, cabrón, tú como que me quieres ayudar, siempre quemaste mi imagen, sí, pero ¿qué hiciste tú para tratar de, trataste de rebatirme por medios civilizados? No, me ibas y me dejabas pegado en el techo de mi oficina, ¿cómo querías que hablara bien de ti? Buen punto. Entonces, tiene lo explotan mucho más y está, curiosamente, se adapta a la figura del ex periodista a tiempos modernos de buena manera. Ok, ¿qué título es? Es Amazing Spider-Man, ahorita lo encuentran con el run de Nick Spencer. Ok, y yo rápidamente les voy a recomendar una sola cosa. Y no es nueva, no ha salido desde hace como 4 o 5 meses. Sin embargo, son 12 números nada más y está muy, muy, muy chido. Es Mr. and Mrs. X, es de Kelly Thompson y Basaldúa en el dibujo. No me acuerdo cuál de todos los Basaldúa, pero me queda claro que el mexicano no es. O al menos eso pienso. Me queda claro que la que lo escribe es Kelly Thompson. Durante los 6 primeros números, muy al estilo Gotham Academy, no sabes para dónde va. Así como que llora esto porque parece que van a ser las locas aventuras de Gambit y Rogue en el espacio. Sí, pero tiene un trasfondo, tiene un porqué. A partir del número 6... A diferencia de Gotham. Exactamente. A partir del número 6 empieza ya, ahora sí, las ramificaciones de los primeros 6 números. Arregla de manera perfecta, con mucho humor, bastante acción. O sea, está chido. A mí es lo que me gustó. Que tiene la suficiente interacción entre los personajes y la suficiente cantidad de acción, porque al final del día cuentitos. Tiene un poco de nostalgia, sin embargo no cae así en el picardazo o una cosa así por decirlo, ¿no? Termina... Son guiños. Sí, son guiños, exactamente. Y referencias, podemos ponerlo de una manera. Entendí la referencia. Exactamente. Sí, yo todavía no la digo y la entendiste, güey. Qué hábil eres, cabrón. La onda es que arregla bien la situación de Gambit con el Thieves Guild, con Belladonna y con todo lo que está saliendo. Arregla la psique de Rogue, y los deja, esto no es netamente un spoiler, pero está chido. Los deja en el punto en donde termina el idiota que estábamos diciendo que estaba insultando a Hickman antes de que empezara. Rosenberg. A Rosenberg. Los deja exactamente en donde termina ese round de X-Men sin que tengan que interactuar. O sea, desde que, güey, va para allá, tienes que encontrar a Scott y a Logan. Chido, y ahí termina la serie. Ya con una Rogue sin que sus poderes estén fuera de control. Resuelve bien los issues que tenía con Miss Marvel, con Carol Danvers. Con su primer noviecito, el que deja así como gárgola. Bobby, ¿no? No, Cody. Cody, sí, ajá. Bobby era el de las películas, sí, era Iceman. Exactamente, sí. No, y también aparece acá Iceman, que también tuvo que ver con Rogue en algún momento. Entonces, frío como el viento. Exactamente, peligroso como el mar. Pero sí, la referencia obligada. Está muy bien llevado, el dibujo está muy dinámico, está muy bonito. No pierde calidad en ninguno de los 12 números. Y aplauso para Kelly Thompson. Porque todo lo arma como debe ser. In my not so humble opinion. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Wookie, ya no está mi carnalito Zico, por eso esto fluyó como debe ser. Rapidito, sí. Déjame te interrumpo para nada, vale. Ok. Aquí el Zangief de los cómics. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, pero porque nosotros no tenemos una armada, no tenemos escuchas. Y esa armada está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Tenemos al capitán Federico Rosas y el batallón de sargentos con Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Y ustedes pueden ser parte de esto precisamente si nos visitan. Nosotros no vamos a estar buscando, recomiéndenme opciones de fondeo. Nosotros tenemos años con esto, y tenemos años ofreciéndoles no únicamente, ay, sí, contenido en audio y video, estoy viendo lo mismo. No, les traemos invitados internacionales, gente que hace los cómics que ustedes disfrutan. Si ustedes no lo saben apreciar, es su problema, es nuestra ganancia y pues eso. Exactamente, y obviamente no les voy a decir más secretos, pero en unas semanitas esperen un evento chido, ya evento. Si no lo pone Zico y lo spoilea en algún momento, vienen cosas chidas. No es spoiler, pero el guiño sería de que si tuviéramos al peor podcast o el que tiene la peor reputación, ¿por qué no hablamos con alguien que escribe a los peores superhéroes que existen? ¿Snyder? Dios santo, ¿no? Es el peor escritor. ¿Snyder? No. Pero se vienen cosas muy chidas, ya saben, nosotros no nada más les ofrecemos las mismas voces de siempre, tenemos voces nuevas y en otros idiomas, a lo mejor es el problema, güey, no hablan español. Pero bueno, la onda de todo esto es que les agradecemos, los invitamos obviamente a que participen en nuestro Patreon, los tomamos muy en cuenta para los programas que hacemos, básicamente para la sección del Behind the Mix con algún tema en particular. También los invito nuevamente a que en los comentarios, de tanto en Twitter o en Facebook, abajo del post del programa, nos comenten qué es lo que prefieren, si prefieren que sigamos dando así noticias de la noticia de la semana, que dices, bueno, si quieren que hablemos de algún arco en particular, si quieren que hablemos de algún superhéroe en particular, si quieren que insultemos a algún escritor en particular, como yo lo hice con el mamón de Jonathan Hickman, que es muy buen escritor, pero es bien mamón. Bueno, no sé, no lo conozco, güey, pero bueno. La onda es que los invitamos. Lo dices porque le gusta el pambol. Así también, ¿no? Con razón ya decía yo que el odio no era de agrapa. La onda es que los invitamos a que nos dejen sus comentarios, que participen un poco más con nosotros, para que así tengan el podcast que nosotros queremos y ustedes pretendan que les pueda interesar. Y si no hay nada más que decir, y como no hay sabias palabras, simplemente diremos ¡vamos! still here? It's over. Go home. Go.